Ustedes, los jóvenes, hacen cosas sin sentido. No creen en las leyes inmutables de la economía, la lógica y la filosofía. Ustedes están al borde de la locura. No se dan cuenta que no se puede vivir fuera de las normas de la sociedad. Ganar dinero para mantenerse constituye una empresa muy seria. ¿Hasta cuándo van a seguir así? La música que les gusta a ustedes, jovencitos, les falta gusto y es profundamente inmoral. Es solo ruido, melodías vulgares, tocadas con torpeza. Son producto del gusto sin cultivo y un reflejo de la tendencia a la barbarie propia de la cultura de masas. Ustedes son jóvenes que siguen la moda, convertidos en víctimas de sombríos personajes que buscan subvertir el orden y la moral como técnica para entregarnos, bueno, para entregar el país a nuestros enemigos. Con ustedes, La Sombra del Mendigo. Cuando hablamos de mendigo, muchas son las frases que se nos vienen a la mente. Relegamiento, marginalidad, discriminación, olvido. Todo aquello que no queremos ver ni escuchar. Si lo trasladáramos al arte, específicamente a la música, el mendigo podría graficar de manera real y tangible aquella música y aquellos intérpretes que no encuadran o encajan con los modelos pasatistas, modelos a los que estamos acostumbrados a oír hasta el hartazgo en los distintos medios. La sombra. Si nos preguntáramos por la sombra, podríamos afirmar que se trata del espíritu o la mística, mucho más aún discriminada y marginada. Mucho más aún discriminada y marginada que el mismísimo mendigo corpóreo, aunque todo está dado para que este ser oscurecido despierte y nos haga viajar por aquellos años maravillosos, donde el arte, el principal protagonista, y la música no se estremecían, donde el blues, donde el jazz, el rock and roll, la música contemporánea y la música progresiva sonaban de la siguiente manera. Del fondo de la el cielo a todas horas, desde el fondo de las ruinas hay una voz que grita y grita. Sombra del mendigo. Dos temas y dos bandas las que pasaban, las dos originadas desde El Fruto de Almendra. Comenzábamos con Canto, del primer disco de Aquelarre, y luego la agrupación integrada por Luis Alberto Spinetta, David Lebón, Black Amaya y Carlos Cutaya. Hablamos de Pescado Rabioso y La Cereza del Zar. Estamos volviendo de este viaje que hemos dado en llamar, que hemos bautizado La Sombra del Mendigo, un viaje de recorrida hacia la nostalgia de los años 60 y 70, un viaje hacia la música de aquellos años, particularmente un viaje hacia la cultura rock y también hacia el jazz, ¿no? El programa va a estar definido particularmente y esencialmente con lo que tenga que ver con la música progresiva nacional, pero también con aquellas bandas de otros países, como de Uruguay, de Colombia, de México, de Chile, bandas que en algún momento han plantado bandera por estas tierras, como los Jaivas, como los Shakers, como tantos otros que han contribuido sobremanera con este movimiento de rock argentino. Decíamos que este programa está un poco hecho para aquellos soñadores, aquellos amantes de aquella cultura tan rica y tan vasta, de aquella cultura, cultura del rock, cultura de la creación, de la belleza contemporánea, que tiene que ver con los años del crecimiento de la música mundial. Dos temas que se vienen en La Sombra del Mendigo. Hablamos de la agrupación liderada por Lito Nevia y Rodolfo García del año 1971, Nevia's Band, el tema Rock and Roll, y pegadito el trío Color Humano, otro gajo desprendido de Almendra, decíamos, con el tema Pascual Tal Cual. Pascual tal cual, hay tantas cosas. los arpegios de la nada, tres damas noctámbulas vagan sobre el puente de la imaginación. Saloma, Anacrusa y Melopea. Del otro lado, bajo el austro, sobre el firmamento de los olvidados, el génesis de la música tiene un nombre: La Sombra del Mendigo. Ya han pasado bandas importantes. Recordemos en la apertura del programa con Aquelarre y Pescado Rabioso. En segundo término, Nevias Band y la verdadera planadora del rock, el trío Color Humano. Y ahora será el turno de compartir un poco de blues, de esta música tan maravillosa, de esta música que nos transporta, con dos bandas, una muy conocida, la otra no tanto, pero dos bandas importantes de los años 70. Estamos hablando de Box Day, que hará de las suyas con ritmo y blues con armónica. En este caso, el trío, con Ricardo Soblé en guitarra y voz, Rubén Basualto en batería y voz también y coros, y Willy Quiroga en el bajo y también en las voces. Y luego, en segundo término, Cisco Kid, una banda que surgiera de las cenizas de Avalancha. Recordemos que Avalancha fue una banda también a mediados de los 70, comandada, liderada por Botafogo Vilanova. En este caso, el blues que nos trae Cisco Kid es Aunque no quieras saber de mí, con Dicky Campilongo en guitarra y voz, Carlos Pan en el bajo, Pablo Usuna en batería y el gran guitarrista y tecladista ya desaparecido desde el 1 de mayo del 2005, Tito Larregui. Dos blues en La Sombra del Mendigo. Blues, blues, blues, blues, blues.

Yo soy el mendigo del Top Sur. Como el canto cetrino en el alba de los harapientos, así se eleva la voz antigua de los hombres. Desde el ostracismo de los siglos emerge la sombra del mendigo. Yo soy el mendigo, sí, del Para muchos el 2 de junio del año 1966 es la fecha indicada como la gestación del rock argentino, como el día en que se creó el rock cantado en castellano, no solamente acá en nuestro país, sino en toda Latinoamérica y también en los países de habla hispana. Se toma esta fecha como la grabación del disco de los Beatniks, liderados por Pajarito Saguri y Mauricio Moris Virabel, acompañado por Pérez Esteves y Fernández Martín. Justamente esta fue la grabación de un simple que contenía dos temas, Rebelde y del otro lado No finjas más. Otros creerán que Los Gatos Salvajes, en el año 1965, con la grabación de su disco, de su LP del mismo nombre, podría llegar también a ser uno de los discos fundacionales del rock argentino. Pero si afirmáramos esto, también podríamos coincidir con que Los Duques, liderados por Tanguito en el año 63, o los discos de Sandro Los de Fuego o de los Tin Tops en México, u otras bandas contemporáneas a la época, también podrían llegar a serlo, pero coincidimos que estaban más enrolados en la música beat que en el propio rock and roll o en la música de rock. Tenían una particularidad que era no solamente una nueva canción con contenido social, con un contenido de poesía en sus letras que difería muchísimo de lo que estábamos escuchando por ese entonces, sino también en respecto a la música, era algo distinto, era algo que en ese momento otros grupos complacientes no estaban haciéndolo. Para conocer un poco más entonces acerca de la génesis, hoy hemos pensado en convocar y traer de la mano de Ezequiel Ábalos, quien hace unos años hiciera el libro Rock de Acá con sus entrevistas, algunas hechas a este músico fundacional, Pajarito Saguri. Por demás está decirlo, no solamente es un personaje muy pintoresco, muy carismático y gracioso, sino que es un músico con todas las letras, un rockero verdadero y un hombre que sintió esta música como pocos. Lo que vamos a escuchar justamente corresponde a los audios de estas entrevistas que Ezequiel Ábalos hiciera para su libro Rock de Acá con muchos de los protagonistas de la primera época de nuestro rock argentino. En este caso, como adelantábamos y hablábamos hace un ratito, Pajarito Saguri, hablando de la influencia de los músicos de jazz, del Club del Clan, del primer grupo que él tuvo junto a Morris, los Yabaduba y bueno, y algunas cosas más. Prestemos atención porque el material está bueno como para fijar nuestros oídos y bueno, apreciar este documento. Yo me hago la rata, el tipo de Avellaneda, sí. Me hago, lo encuentro a Morris en el zoológico, él se hacía la rata, el Otto Kraus, era cool y yo era hot. Entonces, viste, yo era Dixie y él era modern, viste. Entonces, pero no era una cuestión de moda, ni tampoco era frívolo, o sea, no, era una cuestión de ser. Claro, bueno, lo conoces ahí a... Lo conozco ahí a Morris. Y digo, vemos que yo te conozco unos bailarines de aquello, vamos a la recién Santa Fe, bla, bla, bla. Me dice, vos venís, me dice, venís conmigo, que esto no es nada. Y me hace escuchar el primer disco de Presley, el primer Don Presley, Elvis Presley, el del sacón, ese, el del guitarrón. Sí, sí, sí. Zapato de gamuza azul, No seas cruel, In the Party,

caricias dormidas y sueño para la ansiedad. Recuerdo que hace unos días, el día 19 de mayo, se cumplieron 40 años de la desaparición física de Tanguito, de Ramsés VII, uno de los más grandes, para muchos el más grande, uno de los primeros, para muchos historiadores, investigadores en materia de rock, un poeta, un músico precursor, un genio. Quizás como aquella vez, como aquel 19 de mayo de 1972, Tanguito hoy, hace unos días atrás, tampoco tuvo una página del diario, una tapa de alguna revista, o haya salido nadie por las radios recordando estos 40 años de esta desaparición. Desde la sombra del mendigo nosotros anunciamos que el próximo programa habrá un especial de él, con material inédito, con anécdotas y algunas cositas más como sorpresa. Nos estamos yendo, la próxima semana nos vamos a reencontrar en este mismo horario de 21 a 22 por Radio Goga. Y ahora sí nos vamos con el grupo 1 de Comodoro Rivadavia, el rock que lleva su mismo nombre, Rock a Comodoro. Rock and Roll. Si es que andas buscando paz y tranquilidad, te aconsejo que vengas al sur para probar y te alejes del ruido que te hace tanto mal. Acercar. Si vas a Comodoro, te puedo acompañar. Queda en mi Patagonia, ya lo conocerás. Capital del petróleo, grandeza nacional. Los hijos de este suelo siempre te lo dirán. Vengas cuando quieras y no lo pienses más, que para recibirte siempre habrá un lugar. Comodoro Rivadavia, tierra de afecto y de paz. Si vas a Comodoro, te puedo acercar. Si vas a Comodoro, te puedo acompañar. Y te podrá entregar el eterno presente de la más bella postal. Si vas a Comodoro, te puedo acercar. no te vas a olvidar, no, no, no, no. Comodoro Rivadavia, tierra de afecto y de paz. La sombra del mendigo.